voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar por este de los chicos, que justo hoy se cumplen 50 años de la visita de él. Él había venido a la Argentina el 25 de mayo del año 1973 para la asunción de Cámpora y Solano Lima. Y esto representaba el triunfo del prejuicio luego de tantos años de dictadura, habían sido las elecciones el 11 de marzo del 73. Sí. Pero no solamente la visita de Dortico a Buenos Aires para la asunción representó un acompañamiento de un presidente latinoamericano a otro presidente, como era en este caso Cámpora, sino que después de muchos años, de varias décadas, se volvieron a restablecer las relaciones diplomáticas, las relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones gremiales de todo tipo entre Cuba y la Argentina. Uh-huh. Por eso es que estos 50 años adquieren esta nueva fuerza, uh-huh, de que, bueno, recordemos este momento, y bueno, son 50 años ininterrumpidos de la relación entre Cuba y la República Argentina, con, bueno, datos que sería motivo de otra nota. Uh-huh. Pero es por eso que queremos rescatar fundamentalmente la visita de Dortico acá a Córdoba, por el cuarto aniversario de Cordobas. Claro, o sea, está bueno todo. Perdón que te interrumpa, Jorge, digo, pensaba qué bueno que se haya podido dar, ¿no? Porque una cosa es la visita protocolar y sin duda, ¿no?, en términos de apoyo político al gobierno de Cámpora, pero bueno, lograr que venga a Córdoba y a participar de este acto de conmemoración del Cordobazo, entiendo, no debe haber sido fácil, o bueno, vos nos podrás decir, ¿no?, si fue fácil o difícil, digamos, traerlo a Córdoba, ¿no?, como para poder sumarse. Mira, también a esta actividad. Pues ahí tu pregunta me da pie para que yo haga esa pregunta a otros, porque no estoy en condiciones de respondértela de bien cómo fue la parte de organizativa de esta avenida. Mm. Sé que estuvo invitado Salvador Allende y que estuvo invitado, que fue el otro que participó el 25 de mayo en Buenos Aires. Sí. Y estuvo invitado Salvador Allende con los conflictos que tenía en Chile. Sí. Hizo de que se volviera pronto. Y no es que Dortico tuviera conflicto, pero bueno, lo tenía más fácil, por lo menos, esa semana. Uh-huh. Pero el detalle, vos sabés que lo desconozco, y me da pie para que esta noche hable con alguno de los organizadores de esta avenida, y prometo que apenas tenga la respuesta te la paso inmediatamente. Sí. No me quiero mandar la parte de inventar lo que no conozco. Está bien, puede ser algo que se charle esta tarde, ¿no? Puede ser una pregunta a compartir. Sí, algún memorioso en el acto. Uh-huh. Seguramente nos va a ilustrar cómo fue lo preparativo. Traer un presidente nunca fue fácil. Uh-huh. Hay que venir, hay un problema de seguridad, de protocolo, de dónde se hospeda, y bueno, se mueven muchísimos mecanismos que no los desconozco. Sí sé de que en el acto de hoy vamos a querer reflejar parte de cómo fueron las conversaciones previo al Cordobazo, que no fue fácil. Uh-huh. No fue un camino de decir, nos juntamos mañana, salimos a la calle y hacemos el Cordobazo. Fueron muchas semanas que se discutía el paro acá en Córdoba. Al final ganó la propuesta del paro activo, uh-huh, de salir a las 10 de la mañana a la calle, esa masa increíble que se ve, por suerte todavía en registro de televisión y registro en fotos, los miles y miles que salieron del cordón industrial de Córdoba, y ni qué hablar de lo que fue el papel de la PUC, la Federación Universitaria de Córdoba, que comandó y sacó a la calle a la mayoría de los estudiantes, y bueno, fueron parte de las páginas de oro del Cordobazo, lo que fue la toma de Barrio Alberdi, Barrio Clínica y otros barrios ahí que estaban alrededor del Hospital Clínica. Uh-huh. Y también en la ciudad universitaria también se produjeron algunas actividades que hoy también son dignas de rescatar. Uh-huh. Y por eso que también uno de los que participa esta noche es el presidente de la PUC. Uh-huh. Va a haber presencia gremial, va a haber presencia política, va a haber presencia estudiantil, y bueno, esto no era culminación de un proceso, este acto de hoy, sino que queremos ser el punto de partida hacia otro otro norte que le podemos dar a las cosas que en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Uh-huh. Estamos complicados en muchas cosas, fundamentalmente en la distribución de la riqueza, en la inseguridad que provoca esta inflación galopante que hace de que la gente esté desorganizada y que no sabe que va a trabajar y sabe que no llega a fin de mes. Y esperemos que esto sea el puntapié inicial, junto con otros compañeros que están organizando otras actividades. Acto hay uno solo hoy, uh-huh, pero hay otras actividades acá en Córdoba, con motivo de Cordobazo, muestra fotográfica, hay una conversación, pero bueno, ojalá que podamos encontrar puntos en común para seguir avanzando. Seguro. Y entre la secretaria general de Gremio Gráficos y el secretario general de Sidialco, que es el sindicato de Diaria Córdoba, se van a encargar entre ellos dos, unos 20 minutos aproximadamente, de homenajear, como vos bien decías, a Mario Díaz, que bueno, descolló en varios momentos de vida sindical de Córdoba, y ni qué hablar ahí como uno de los arietes que tenía la querida COPI. Uh-huh, tal cual. Jorge, pensaba en esto, ¿no? A la hora de traer al presente el Cordobazo, recién hablabas de lo que significó esa unidad, ¿no? Obrero estudiantil. ¿Cómo interpela esa fecha al movimiento obrero hoy, al movimiento estudiantil? Digamos, ¿qué pensás que es necesario, ¿no?, de traer al presente de lo que fue esa gesta y sobre todo esa conciencia, ¿no? Conciencia de clase, ¿no? Tanto de trabajadores como de estudiantes, y que dieron esa unidad como resultado, ¿no? ¿Cómo interpela el Cordobazo en el presente? Yo te voy a contestar de lo que me sale de adentro, ¿no? Sí. Yo creo que estamos en deuda con la sociedad cordobesa y estamos en deuda con la sociedad argentina. Hemos retrocedido varios pasos en ese sentido, y esto que te estoy contando, que hay hoy cuatro actividades, casi cinco actividades en Córdoba, reflejan de que no se ha logrado una unidad ni para conmemorarlo, pero no hay antagonismo, o sea, no faltó pulir la fecha. Por eso te decía que hoy no es la culminación, sino que los que organizamos este acto lo vamos a tomar como un punto de partida hacia algo más adelante. Uh-huh. Sin unidad no hay forma de poder salir a la calle, ni poder manifestarse, ni poder influenciar en las elecciones, ni en la lista de candidatos, quedando en la unidad de los trabajadores. Sí. Y bueno, de eso se trata. Uh-huh. Sin poder dar pasos concretos, buscando cuál es la mejor forma para que la distribución de la riqueza sea el norte de este trabajo y otras serias reivindicaciones que tienen los trabajadores, bueno, vamos a estar complicados en un corto y en un mediano plazo. Uh-huh. Pero apostamos a eso, no solamente a recordarlo a Toco, a Tiro López, al Pío Torres y a los que las otras organizaciones sociales y estudiantiles trabajaron mancomunadamente para provocar ese paro activo del 29 de mayo del 69. Y bueno, ojalá que podamos encontrar de nuevo ese hilo conductor que marcó ese momento. Uh-huh. Hablar de Córdoba, no sé si uno tuviera que hacer un resumen de 100 años en Córdoba, ¿y qué decimos? Y Córdoba, la cuna de la reforma universitaria. Uh-huh. Córdoba, cuna del Cordobazo, y Córdoba de los juicios. Uh-huh. No nos olvidemos también de ese hito que está cumpliendo 15 años de acá unos meses, uh-huh, de que por suerte pudimos encontrar también la fuerza suficiente para presionar de tal forma que la justicia no le quedó otra que condenar a cadena perpetua a la mayoría de los acusados. Sí. Así que bueno, mezclando estas tres cosas son los hitos, creo, fundamentales de la historia de Córdoba de los últimos 100 años. Sí, está bueno esos mojones que acabas de poner para, bueno, hacer pie ahí, ¿no? Para seguir dando, sobre todo, la batalla cultural, ¿no? Me parece que hay que profundizar la línea, y más en un contexto donde, bueno, los discursos de odio están creciendo, ¿no? Digamos, y que cuentan con la difusión también de los medios hegemónicos. Bueno, es fundamental poder pararse en estos hitos que tienen que ver con la conquista de derechos, ¿no? Me parece que está bueno marcar esos mojones. De hecho, está bueno poder hacer referencia que en el acto de esta tarde son varios gremios, ¿no?, los que van a estar interviniendo. Entonces, de alguna manera. Los organizados somos cuatro, uh-huh. El Dispersa, sí. El CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa, el CIDIALCO, Sindicato de Diaria de Córdoba, y los gráficos, más la PUC, y tenemos ya más de una decena de adhesiones de otros gremios que, bueno, no han colaborado, no han aportado, pero porque también hemos tenido algunos problemas en la logística, y estos cuatro días creemos también han conspirado, cuatro claro. días de este periodo largo, sí. que es un día, son una semana antes de cada acto de estos, se producen definiciones, pero bueno, estábamos con esto de que no había movimiento, no había actividades, y nos hemos quedado a mitad camino con algunas reuniones que teníamos pensado. Pero no va a faltar oportunidad sin esperar que haya una nueva efeméride de cómo seguir avanzando en este camino. Ojalá que lo podamos encontrar. Por lo menos hasta ahora somos cinco organizaciones que no piensan igual. Y bueno, la PUC es un actor clave en esto. Claro. Déjame que te cuente algo. Yo tengo 68 años. Uh-huh. 50 años atrás, vos agarrabas el diario La Vuelta Interior, el diario Córdoba, los principios, y seguramente diarios regionales y locales, todos los días había una noticia del movimiento estudiantil. Todos los días era noticia. O porque se había conquistado tal derecho, o porque hacían esto, por hacer lo otro. Y hoy me gustaría tomar un desafío de agarrar los diarios que salen en papel y ver de que, no sé si una vez por mes, aparece alguna noticia del movimiento estudiantil. Y en Córdoba es una fuerza increíble, son más de 100.000 estudiantes. Y no sé cuántos miles de docentes hay. Claro. Estamos hablando de 120.000 personas que en una población... La ciudad de Córdoba tiene 1.5 millones de habitantes, la provincia 3 millones. Estos números que te doy son solamente la Universidad Nacional de Córdoba, pero si le sumamos la Universidad Nacional de Villa María, la de San Francisco, la de Río Cuarto, las privadas, etcétera, etcétera, tenemos un universo de estudiantes que, bueno, hace de que sea un lugar en el cual no tenemos que perder el punto de vista para poder influenciar o para poder escuchar qué es lo que están proponiendo los estudiantes también. Bien. Jorge, en esa línea iba mi pregunta. ¿Cómo estás? Soy Jorgelina. Mucho gusto. Vos sabés que pensaba como esta fecha tan importante para Córdoba, conectada con otras, de la cual nuestra provincia fue cuna de movilización popular, las escuelas secundarias principalmente, ¿están hoy tomando esta fecha como parte de la agenda? Digo, ¿tenés información sobre si se hacen actividades? Hablando también de un movimiento estudiantil que surge de los estudiantes del nivel secundario, que han sido incluso víctimas de la dictadura cívico-militar en la provincia de Córdoba, particularmente, ¿no?, los estudiantes de nivel secundario, que hoy tienen una participación activa en la política con la posibilidad de votar a partir de los 16 años. Digo, ¿tenés información sobre si esta fecha es tomada por la agenda de las instituciones de ese nivel educativo? Me gustaría decirte que sí, pero... Me guardo una reserva. Ya tengo otro trabajo más para contestarte. Pero sí te digo esto. El año pasado se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew y viajamos más de 200 cordobeses hacia allá para rendir homenaje a los fusilados. Cuando se abrió la lista de quienes querían ir, te voy a dar una cifra de aquello. De los 200 cordobeses fuimos 180 en 3 colectivos, de esos de 60. Pero anotados había más de 200 estudiantes secundarios. No se podía ir por dos motivos. Primero, que no había capacidad en los colectivos. Y segundo, que por la edad había una interdicción que si eran menos de 18 años había algunas complicaciones de seguro y de permiso, etcétera, etcétera. Y no lo pudimos salvar. Había trabas legales que no nos asustaron, pero sí nos preocuparon y tuvimos que hacer caso a lo que nos aconsejaron los abogados que estaban alrededor nuestro, que podemos tener complicaciones. Pero esta cifra, más de 200 estudiantes secundarios de la ciudad de Córdoba querían viajar a Trelew para participar en estos homenajes. Ni que hablar de los miles que participan la marcha del 24 de marzo y la marcha de la gorra y la noche de los lápices, el 16 de septiembre. Puntualmente esta, yo tengo que confesar de que no lo hemos tomado en los papeles que hemos con los cuales empezamos a trabajar, pero tampoco nos daban ni los tiempos ni nos daba la cantidad de personas que éramos los que estábamos organizados, los que estábamos organizando este acto. Pero me voy con la tarea esta también de contestarte con más seguridad, hablando que esta noche me encuentro con algunos de los jóvenes que participan en la mesa de trabajo por los derechos humanos en esta comisión que ellos llaman Juventudes. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos van a saber decir con más claridad que han trabajado con respecto a esto del Córdoba. Claro. Bien. Jorge, si te parece, recordemos ahí el horario, el lugar de la actividad de esta tarde. El lugar del Sindicato Luz y Fuerza, que queda en la calle de Apunes 672, generosamente vuelven a ir su puerta los amigos Luz y Fuerza, uh-huh. El horario 19:30, va a ser un acto político-cultural, Norma Picone y Guillermo Díaz se van a encargar con sus canciones de comenzar el acto y de cerrarlo, y luego participar gente del CIPRED, gente de Luz y Fuerza, del Sindicato Vial de Vialidad, del Sindicato de Gráficos, del presidente de la FUC, y quien te habla puede ser el coordinador. Bien. O sea, un papel de leer algunas glosas y algunas adhesiones y presentar a los oradores. Bien, bien, bien completo ahí la actividad.